el conflicto en concreto tiene que ver con que, bueno, ya van a ser más, son más de 10 años donde hay vecinos que se asentaron en esa zona. Hoy estamos hablando de alrededor de 650 hogares en más o menos 450 lotes que fueron generando los propios vecinos, bueno, autoproduciendo el barrio. Se hicieron incluso, bueno, trabajos de ordenamiento de los lotes y de los trazados con agrimensores en su momento. Bueno, con lo que pasa en cualquier barrio popular, se fueron mejorando las viviendas progresivamente, se hicieron conexiones irregulares, informales a los servicios básicos, sobre todo agua y electricidad. Se fue progresivamente formalizando alguno de estos servicios, sobre todo aquellos vecinos que son frentistas a las calles públicas que ya están abiertas, como es San Pablo, como es Habana. Ahí incluso hay gente que tiene medidor de electricidad, medidor de luz, etcétera. Los vecinos se han ido organizando para poner luminarias, se han puesto tableros comunitarios, eso sí lo ha hecho el municipio, donde se conectan los vecinos. Tenemos un barrio que está completamente consolidado, obviamente falta regularizar los servicios, pero es un barrio que está consolidado, que ha crecido mucho. Es materialmente imposible pensar cualquier proceso de relocalización o de desalojo de ese barrio. La gente ya está arraigada, está consolidada, y bueno, lo que hay que pensar es alguna estrategia de urbanizar y de integrar sociurbanamente, digamos, este barrio. En el año 2018, la ley 27.453, después de un proceso de organización y demanda muy fuerte por parte de movimientos populares en todo el país, básicamente los que están nucleados hoy en la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se aprobó a instancias de estos movimientos esta ley de integración sociurbana, que fue votada de manera unánime por todo el Congreso. Y bueno, esta ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación más de 4.400 barrios en todo el país. En Río Negro son alrededor de 150, en nuestra ciudad, Bariloche, son alrededor de 28, uno de ellos es el barrio Alunru. La realidad es que desde el año 2018 está declarado de utilidad pública y sujeta a expropiación en una ley que nosotros decimos que es una ley paraguas, porque son 4.400 barrios en todo el país donde están delimitados los polígonos. Pero bueno, a la hora de realmente concretar la expropiación, lo que hay que hacer es identificar la o las parcelas, en este caso es una sola, pero hay barrios que son más de una parcela, en este caso es una sola parcela, hay que identificarla, hay que ver si está mensurada, hay que hacer un plano de subdivisión. Bueno, hay que hacer todo un trabajo que se tiene que hacer en el marco de un programa de integración sociurbana. Por eso, en el año 2020, los vecinos se empezaron a organizar, y bueno, con la iniciativa de más de 200 vecinos, se presentó un proyecto de ordenanza, que lo presentó el bloque del Frente de Todos en el Consejo Municipal, la concejala Julieta Ovalas en particular, para hacer la expropiación en particular de esta parcela, ¿sí? Un proceso de expropiación de estas características empieza con una ordenanza y después va a la legislatura, donde tiene que perfeccionarse la expropiación. Esto sucedió en el año 2020, se empezó a discutir el proyecto. En ese marco, como ya se estaban empezando a ejecutar los primeros fondos de la Ley Nacional 27.453, en ese marco que se empezaron a ejecutar obras con este fondo, el intendente también comprometió que estaba dispuesto a trabajar para regularizar el barrio. Sabemos que tuvo alguna reunión o algún contacto con el titular registral, Roque Mochola, que es el que le da el nombre a la empresa. Así que bueno, la verdad que durante 2020 la cosa parecía que avanzaba y que se podía llegar a encaminar a buscar un acuerdo, ya sea por la vía de la expropiación o bueno, un acuerdo con el propietario, para después avanzar en la provisión de servicios y en la regularización dominial. La verdad que con mucha sorpresa y bastante indignación, hace algunas semanas, nos encontramos con que la provincia, el catastro provincial, le reconoció mejoras, esto es construcciones, edificaciones, inversión en la parcela, al titular registral por un monto de 152 millones de pesos. Este reconocimiento lo puede hacer de oficio catastro, que a veces lo hace con imágenes satelitales y demás, pero en un caso como este entendemos que fue un pedido, no nos consta, ¿no? Se han hecho presentaciones ante el catastro para conocer bien cómo fue la situación, pero entendemos que fue un pedido de Roque Mochola de decir, bueno, mi parcela no es una parcela baldía como figuraba hasta entonces en el catastro, sino que hay una serie de mejoras por 152 millones. Lo que pasa es que uno declara mejoras cuando las hace uno, ¿no? Cuando hay un barrio que se fue urbanizando por el esfuerzo de los propios vecinos a lo largo de 10 años, y sobre todo casi 2 años después de que una ley nacional lo declaró de utilidad pública, sujeto a expropiación a esa parcela, y encima cuando se presentó un proyecto de ordenanza en particular en el Consejo Municipal. Hubo una demanda judicial, sí, no me acuerdo en qué año se inició, de ahí se derivó la orden de no innovar, que estuvo algunos años vigente. Lo que pasa es que eso fue quedando, digamos, sin movimientos, este expediente hace años que no tenía movimientos, y además la situación se termina de zanjar con la ley nacional, porque la ley nacional declara de utilidad pública y sujeto de expropiación a esa parcela, como a miles más en el país, y además impide, suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Entonces, si había alguna duda sobre si el propietario iba a poder o iba a querer recuperar esta parcela, por más que era materialmente imposible, porque un desalojo, cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a, no sé, situaciones tipo la dictadura o no sé, durante el menemismo, cuando se pasaban, digamos, la máquina por la Villa 31 en Buenos Aires, ¿no? Ese tipo de situaciones. En Bariloche, por suerte, no las hemos vivido en los años recientes, no está el escenario como para una situación como esa, así que no, la verdad que es absolutamente imposible pensar que se produzca un desalojo en esa parcela. Entonces, la ley nacional, el programa que se está empezando a ejecutar, ya como zanja un poco la situación. Ese barrio se va a urbanizar, en todo caso lo que habrá que discutir es en qué condiciones. Obviamente el propietario tiene derecho a una indemnización, lo que pasa que esa indemnización tiene que reflejar el precio de la tierra en el estado en el que estaba cuando la gente se empezó a asentar. Y como ya te digo, era una tierra que no tenía ningún tipo de inversión, era una tierra que no tenía ningún tipo de servicio, ningún tipo de redes, no tenía calles abiertas, estaba completamente abandonada, no estaba cercada, tenía microbasurales en su interior, tenía un montón de residuos áridos que habían sido acumulados. Entonces, bueno, nosotros entendemos, hay un ordenamiento jurídico que obviamente le reconoce al titular registral, por más que no haya abandonado su tierra directamente, le reconoce ciertos derechos y supongo que tendrá derecho a una indemnización, pero esa indemnización tiene que ser justa, tiene que ser legítima y no puede de ninguna manera incorporar todo el valor, digamos, que le fueron agregando los vecinos a lo largo de 10 años de mucho esfuerzo. Entonces, este pedido de reconocer las 152 millones de pesos de mejora es descabellado. O este señor quiere hacer un negocio bárbaro con esta tierra a costa del Estado y la gente que vive, o es una estrategia con la complicidad de la provincia, que se lo reconoce, para bloquear el intento de la expropiación. Si no hay acuerdo en ese proceso de avenimiento, lo que sucede es que la expropiación sigue adelante, el sujeto expropiante, en este caso el municipio, toma posesión de la tierra, puede avanzar con la urbanización, puede avanzar con la provisión de servicios, ya queda despejado cualquier tipo de reclamo. Lo que hay que resolver en la justicia es el monto de la indemnización. No es que se frena la expropiación, sino que hay que resolver el monto de esa indemnización. Y la realidad es que cuando el juez tiene que decidir el monto de la indemnización, porque esto lo termina decidiendo un juez con tasaciones y demás, uno de los criterios que toma es la evaluación fiscal, obviamente, porque es uno de los parámetros. Bueno, ¿cuál es la evaluación fiscal de esta parcela? La realidad es que es descabellado, es ilegítimo, es realmente, no sé cómo calificarlo, que el catastro provincial le reconozca a Roque Mochola mejoras por 152 millones de pesos, cuando es evidente, y para cualquiera que conozca el lugar, que esas mejoras no las hizo el propietario. Entonces, es una situación muy desafortunada, la verdad que es lamentable, y por eso nosotros desde la Mesa de Tierras, en conjunto con la Comisión de Vecinos que está trabajando por la expropiación y por la regularización del barrio, bueno, estamos desde hace como 2 semanas que nos enteramos, tratando de difundirlo, de denunciarlo y de repudiar esa situación. Voces al margen.